besos y te adoré. Días y noches pensando en tu cariño. Me engañaste como si fuera un niño. Cada minuto yo pienso en ti. El tiempo es eterno si no estás aquí. No quiero acostumbrarme si no estás a mi lado. Hoy te he visto con otro de la mano. Si no estás aquí, no quiero acostumbrarme si no estás a mi lado.